Ey, es el rey con el duco, con el duco. De manche si lo seduco, duco. Un amado nunca le enseña el truco. El A.E. con la J.L.A. De el A.E. con la J.L.A. De Puerto Rey, Duco, Fontana, Coqui. Guacho, no giro el porro, lo tengo de megáfono. Samsung, se rompió el cheque y me regalan megáfonos. Cuiden a la estrella, sino el manager cancela todo. Tiran beat pactado y después llaman para hacer la promo. Tengo un registro amplio, hay Rolexes en dos tonos. Grabo agudo, estoy rapeando, rosy blanco es el oro. Lo que digo es real, soy transparente, es incoloro. Dicen que no son real, y se montaron el circo solos. Barras, hecha en Argentina, salsa, sangre bien latina. Mi alma, lo que más se cuida, pausa, dale play que siga. Cantan, puras fantasías, ratas, andan escondidas. Larvas, quieren salvar vidas, el karma, se los cargan vida. Es la D con la J, pero no te hablo del DJ. Son los que más en el mundo, pero no te hablo del biche. Mejor no saquen el 30 de mayo, es que no sabe que se apiche. Yo no pare, somos padres, yo me siento como el Guille. Que los pibes compartimos un montón, de atrevido un montón, que no son del montón. En el barrio entera yo ahora arrancan con botón. Mi compa todos cantantes y ninguna voto. No son maleantes pero rap, te frenan el camión. Siempre somos un montón, de diablo un montón, de pelea un montón. Antes perdía la llave, ahora arranca con botón. Mi compa todos cantantes y ninguna botón. No inventamos historias falsas para llamar la atención. Si un logic la baja, va mi compa en la Yamaha. J con el duco y una pista, monos con navaja. Mi verso es tan nuevo que lo exporto y tiene olor. Caja. Como la vida es tan rápida, yo siempre estoy en NASCAR. Yo sueno en el barrio como el que grita. Compro, compro. Creo que mi teclado está tuneado porque escribo a fondo. Encima hoy vino a casa el más terrible de los pibes del fondo. Cuando escuchen esto van a flashear, corte de hongo. Los porros que prendemos tan volcánicos, verde jardín botánico. Mi verso una frutilla muy orgánico. La vida es dura como estos metales, me faltan par de tornillos. Pero por suerte le pego flow mecánico. Ey, si preguntan vos sabés. Busca el duco por Almaro, nos vamos pa'l San José. Morón. Después bajamos pa' la sauce. Si llegamos, cae un set. Que los míos siempre somos un montón. De diablo un montón, de pelea un montón. Antes perdía la llave, ahora arranca con botón. Mi compa to' cantantes y ninguno es botón. No inventamos historias falsas pa' llamar la atención. Compartimos un montón, de atrevido un montón, que no son del montón. En el barrio entera yo ahora arrancan con botón. Mi compa todos cantantes y ninguno es botón. No son maleantes pero rap, te frenan el camión. Es el diablo, man. Con el JR, you know what I mean. Te demoró, mami. Los míos siempre somos un montón. De diablo un montón, de pelea un montón. Antes perdía la llave, ahora arranca con botón. Mi compa to' cantantes y ninguno es botón. No inventamos historias falsas pa' llamar la atención. Compartimos un montón, de atrevido un montón, que no son del montón. En el barrio entero ayuda, ahora arrancan con botón. Mi compa to' cantantes y ninguno es botón. Fontana y Coqui, en el fucking beat. Ey, no diablo mami, no hace falta que lo diga. Hey, ya supiste.